en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en Punta, edición ya de viernes 4 de agosto de 2023. Con fútbol ya este próximo fin de semana, nuestra primera edición de Marcador temporada 23-24 será el próximo domingo a las 20:45, a las 9 menos cuarto de la noche. Ahí estaremos todo el equipo de Marcador, si Dios quiere, para contarte para la retransmisión del partido Elche-Parma, correspondiente a la edición número 62 del trofeo Festa d'Elx. Un partido para el que probablemente ya no esté Ezequiel Ponce. El Elche y el AEK de Atenas negocian el fichaje del delantero argentino al club griego. El traspaso se cerrará en 4 millones de euros y el club ilicitano recuperará la inversión que hizo al Spartak de Moscú. Con la salida de Ezequiel Ponce, el club se vería obligado a buscar en el mercado un puesto que en principio no estaba buscando, la de un delantero. Con la salida de Ponce, el Elche, de confirmarse, vería cómo, bueno, pues sale ganando económicamente al aligerar masa salarial y eso podría disminuir en algo el que Lucas Boyé fuese traspasado. Vamos a esperar que así sea. Porque la verdad es que los números de Ponce no invitan demasiado a echarlo de menos. En 50 partidos ha marcado 7 goles con el Elche. Muy lejos de aquellas cifras que marcó al club donde vuelve. En la temporada 18-19, Ezequiel Ponce en el AEK de Atenas marcó 21 goles jugando Champions y Liga. Marcó 43 goles en dos temporadas. Por su parte, el club ha presentado su primera equipación para esta temporada. Pere Milla y Uxue Mendía han sido los encargados de posar con la nueva camiseta en la lonja medieval bajo el lema Nuestro Latido. Una camiseta que no deja indiferente por la característica franja, que es más grande y con un toque innovador en su diseño que simboliza los latidos del corazón. Y el equipo se prepara para ese Festa d'Elx del próximo domingo. Vamos a ver si hombres que estaban tocados como Edgar Badía, como Salinas, y si poco a poco va cogiendo ritmo de competición, para eso hay que darle minutos, aunque también tendrá que hacer una mini pretemporada. Mario Gaspar también tiene la oportunidad de debutar. Hablaremos también en la recta final del mercado de fichajes, de balonmano y de Fútbol 7. Todo ello aquí en la sintonía del deporte. Buenas tardes. De tus vacaciones de verano, querrás recordar esto. Y no esto. Mucho de esto. Y nada de esto. Así que no corras el riesgo. Antes de viajar, pide cita en tu servicio oficial Volkswagen para el chequeo de seguridad gratuito de neumáticos, frenos, batería, aire acondicionado y mucho más. Y que el recuerdo de tu verano sea el que tú quieres. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serramóvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar,

mucho dinero, el segundo fichaje más caro en la historia del Elche, algo más de 4 millones de euros, 4.200.000 si no me falla la memoria, se los pagó al Spartak de Moscú, y el futbolista, además de ese dinero que el Elche invirtió, tiene uno de los sueldos más caros y desde luego su rendimiento no ha estado acorde con lo que se esperaba. Tampoco se esperaba que marcase 20 goles por temporada, pero sí es cierto que se esperaba algo más que esos 7 goles en 50 partidos, en los que el delantero ha ido claramente de más a menos, porque empezó debutando en aquel partido contra el Rayo Vallecano, en el que en el tramo final le dio la victoria a los franjiverdes gracias a un bonito gol tras un recorte, y a partir de ahí Ezequiel Ponce ha ido de más a menos sin llegar a ganarse un puesto fijo en el 11 de todos los entrenadores que han ido pasando por el banquillo. Bueno, pues el Elche y el AEK de Atenas están negociando el traspaso de Ponce a cambio de 4 millones de euros, que más o menos fue lo que el Elche invirtió por él al Spartak de Moscú. Hay que recordar el futbolista regresaría al club donde más ha rendido. Ya estuvo en la temporada 18-19, estuvo allí dos temporadas, jugó Champions, anotó 21 goles en 43 partidos y bueno, logrando las mejores cifras de su carrera deportiva. Allí incluso coincidió con Lucas Boye. Y bueno, pues ahora mismo el acuerdo, no digo que esté cerrado, pero parece que finalmente va a jugar en el AEK de Atenas. De confirmarse su salida, que el Elche lógicamente no ha hecho nada oficial ni lo hará hasta que no esté todo cerrado, el Elche va a tener que ir al mercado a buscar un recambio que aumente el nivel ofensivo, porque ahora lógicamente baja. Tenía 4 delanteros, además Ezequiel Ponce, yo diría que en el escalafón estaría el tercero, por detrás de Lucas Boye, Pere Milla, él sería el tercero, y Mourad el cuarto, con lo que tú necesitas ya buscar un delantero para meter competencia a los compañeros, y no te digo nada si se marchase Lucas Boye. Es cierto que la marcha de Ezequiel Ponce, de confirmarse, yo creo que haría que las posibilidades de que Lucas Boye salga en este mercado disminuyan ligeramente, ya que el club saldría ganando económicamente al aligerar masa salarial. Y recordemos, por eso digo que Ponce es uno de los jugadores que tiene un sueldo más elevado y eso haría elevar masa salarial, que tenga el Elche pueda llegar, pues lo que decíamos en pretemporada, antes de marcharnos de vacaciones, que pueda tener un tope salarial en torno a los 20-22 millones de euros. No, ahora, con esta venta, necesitaría todavía menos. Si ya no tenía urgencias, ahora con esta inversión, con este traspaso, todavía necesitaría menos el vender a Lucas Boye. Por eso, todavía, con la boca más llena, digo que el que lo quiera, que lo pague, pero su cláusula de rescisión, el Elche no debería entrar a negociar un traspaso por Lucas Boye, por mucho que puedan parecer jugosos, pues 8 millones de euros, que es en lo que podría el Elche vender a Lucas Boye. Insisto, con esta venta de Ponce, si finalmente se ejecuta, si finalmente se confirma, las posibilidades de que Boye salga, yo creo que bajan un poquito. De todas formas, queda mucho mercado, ya lo estamos viendo, que estamos a 4 de agosto y ya hay un primer aldabonazo con el que quizás pocos esperaban que podía producirse, la salida de Ezequiel Ponce. No era de los que estaba en la parrilla de salida, y estaban los Lucas Boye, los Edgar Badía, Pere Milla, Tete Morente, pero Ponce tiene muy buen cartel, pues en Grecia, por ejemplo, y en el AEK de Atenas. Así que, bueno, pues hay que buscar un delantero si finalmente Ezequiel Ponce es traspasado, como así parece, al AEK de Atenas. En estos momentos, si Ponce se marcha, el Elche ya no tendría 21 fichas, tendría 20 fichas. De ahí, en los próximos 3-4 meses, no hay que contar a John, con lo que te quedas con 19 jugadores profesionales. Vale que luego, bueno, pues puedas echar mano de algún canterano como Rodrigo Mendoza, que bueno, diríamos que está haciendo una muy buena pretemporada y vamos a ver si termina de convencer a Becasese, pero ahora mismo profesionales de 21 pasaríamos a 19, insisto, sin Ponce y con la lesión de larga duración de John Chetaulla. El Elche seguiría necesitando un lateral derecho, aunque si tienes que gastarte el dinero, yo soy de los que piensa que si hay que dejar coja una posición, puede ser la de un lateral. Si Mario Gaspar se pone en forma y luego tienes ahí la ayuda de Josan, o puede jugar, bueno, pues algún compañero, Tete Morente también puede jugar en esa posición más de carrilero. En el centro del campo está claro que necesitas un jugador de un corte y de un perfil más ofensivo. El objetivo ahí, bueno, pues Seoane sale muy caro, pero no se descarta, el centrocampista del Getafe. Nacho Castro, el argentino de 22 años, centrocampista del Genk de la primera liga belga, de la primera división belga, es ahora mismo la posibilidad más cercana en cuanto a centrocampista, llegaría cedido, y como extremo, que hace falta un extremo sí o sí, para meterle competencia, un extremo puro a Josan o a Tete Morente, porque solo están ellos como extremos puros, pues está la opción Fran Pérez, pero claro, en el Valencia van tan lentos. El singapurense, el dueño de Peter Lim, del Valencia, pasa tanto del Valencia que como no le fichen pronto a un extremo, el Pipo Baraja no va a dejar salir a Fran Pérez. Pero vamos, ahí están las redes echadas. Nacho Castro, Fran Pérez, veremos Seoane, más difícil, sobre todo por lo económico. Y hay que añadir ya un delantero, si finalmente Ezequiel Ponce acaba marchándose. Esto en cuanto a la confección de la plantilla, que todavía va a tener novedades entre los que tengan que venir y alguno que se pueda marchar, como el tema de Ezequiel Ponce. Hoy también ha sido noticia la presentación de su primera equipación para esta temporada. El club ya presentó la segunda, incluso la tercera, y hoy ha lanzado en sus redes sociales la que será su primera equipación de cara a esta temporada en segunda división, bajo el lema Nuestro Latido. Una camiseta, bueno, pues que no deja indiferente por la característica franja, que es más grande y con ese toque, yo diría, innovador en su diseño, que simboliza los latidos del corazón, dice de nuestro corazón, menciona el club en su presentación desde sus canales oficiales. La presentación se ha llevado a cabo en la lonja medieval de nuestra ciudad. Dice, ahí nace nuestro latido, ahí presentamos nuestra piel para una temporada ilusionante y ambiciosa. En el eslogan, los futbolistas del primer equipo masculino y femenino, Pere Milla y Uxue Mendía, han sido los encargados de presentarla. De la marca de la multinacional y la marca deportiva Nike, la camiseta cuenta con las mangas y el cuello en verde, distinguiéndola en cierta manera de otras elásticas anteriores. Con esta equipación jugará sus partidos como local, el Elche. El primero de ellos, tal y como confirmó el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, será en el Festa de Elche este próximo domingo. Y bueno, a partir de ahí ya, pues los siguientes encuentros, siempre como local y en algunos como visitante, donde no coincida con los colores del cuadro local. Bueno, pues tenemos novedades sin duda para este partido del que vamos a hablar ya a vuelta de pausa, de ese Elche-Parma, el último partido de pretemporada, último test del verano antes de estrenarse en la Liga. Ahora solo piensa en disfrutar de tu Audi, porque de todo lo demás se ocupa Audi Selection Plus. Conduce tu Audi seminuevo o de ocasión con entrega inmediata, control de calidad de hasta 289 puntos de chequeo, financiación a medida y otros beneficios únicos. Y si visitas tu concesionario más cercano, podrás tasar gratuitamente tu vehículo con opción a compra. Con Audi Selection Plus todo son ventajas. Consulta condiciones y vehículos disponibles en Audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Ya están aquí las ayudas de fondos europeos. Hasta un 40% si cambias tus ventanas en Eurosistemas Elche. Las mejores marcas en ventanas al mejor precio. Veru Térmico, Velux, Solven, K-Line. Pide presupuesto y consulta nuestras ofertas. Te convencerás. Porque la calidad genera confianza. Eurosistemaselche.com, tu especialista en ventanas.

de otros países. Un Festa d'Elx que también servirá para homenajear a las reinas y damas de las fiestas de Elche, que harán el saque de honor, reconocer a Athletic Go, al Club Balonmano Elche, por su magnífica temporada en la que fueron subcampeones de Liga, y también para compartir una gran experiencia con Cristian, un joven ilicitano que está siguiendo un tratamiento médico en Navarra y que tendrá la oportunidad, junto a su familia, de descubrir cómo es un partido de fútbol desde dentro. Y en lo estrictamente deportivo, bueno, pues vamos a ver, yo creo que ya un Elche reconocible, un esbozo de equipo titular de cara al comienzo de la Liga. Becasés se sabe que en el partido del domingo no hay 3 puntos en juego, pero sí una afición ávida, una afición ansiosa, ilusionada, con ganas. Más de 17.000 se han sacado el abono. Es un dato y un registro histórico en segunda división. Nunca el Elche antes en segunda división había tenido tantos abonados. Y está claro que es un mensaje directo, de nuevo, al propietario del Elche, a Christian Bragarnik, de que a pesar del descenso y de lo que supuso la enorme desilusión la temporada pasada, que era la del centenario, le vuelven los abonados del año pasado, mayoritariamente, casi un 70%, le vuelve a dar un voto de confianza al propietario para decirle, mira, fue un desastre la temporada, todo salió mal, se falló en los fichajes, se falló en la temporada, en los entrenadores, pero aquí estamos y esta vez no nos puedes fallar. Yo creo que ese es el mensaje claro de los 17.000, más de 15.000, casi 300 abonados de la temporada pasada, de los 24.000, renovaron su confianza en el club. Digo el propietario, pero en realidad es en el club, en el escudo, en la plantilla, pero sobre todo ya para mí es un mensaje al propietario, y este tiene que no dudar, no titubear a la hora de rematar una buena plantilla. Y rematar una buena plantilla no solo es fichar lo que falta por fichar, sino no dejar que nadie se marche. Y más si el futbolista en cuestión siempre ha dicho que aquí está muy a gusto. Otra cosa es que el futbolista se ponga de morros, se enfurruñe y diga, mira, quiero jugar en primera, me pagan el doble, vais a ganar dinero y yo aquí no quiero seguir. Ese sería otro capítulo. Pero hasta el momento eso no ha sucedido. Y con los que estamos hablando, de los nombres que estamos hablando, no son así. Ni Lucas Boyé ni Edgar Badía son de ese tipo. No se declaran en rebeldía y no montan pifostios como Martin Braithwaite, por ejemplo, en el Español. Tenemos ya a Pablo López. Pablo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Vamos a repasar cómo está el mercado de fichajes. Cuéntanos. Sí, porque en las últimas horas sí que hemos conocido unos cuantos equipos que han hecho varias incorporaciones de manera oficial. Por ejemplo, el Zaragoza anunció ayer la vuelta de Víctor Mollejo, eso sí, en calidad de cedido, procedente del Atlético de Madrid. El atacante ya jugó la pasada campaña cedido en el club maño. Otro que llega es el centrocampista Alex Calvo al Andorra de Piqué, con el que firma para las próximas 5 temporadas. Llega del Málaga a cambio de 500.000 euros más una serie de variables que podrían aumentar la operación al 1,5 millones de euros. Otro que ha anunciado fichaje esta mañana es el Mirandés, que ya suma 11 e iguala al Eldense como equipo con más fichajes. Se trata del delantero Carlos Martín, que llega al igual que Mollejo cedido del Atlético de Madrid para esta temporada. Por último, Paco, cerramos con el apartado de renovaciones, ya que el Racing de Santander hizo ayer oficial la del atacante Íñigo Vicente hasta 2027. Hasta aquí. Veremos qué nos trae el fin de semana en cuanto a movimientos. Pues seguro que el fin de semana se va animando porque la Liga ya está a las puertas y la próxima semana o el próximo fin de semana, en plenas fiestas patronales, tendremos ya el arranque de Liga en primera, en segunda división, y eso supone más movimientos, más urgencias. Y en el Elche, bueno, ya sabemos lo que es un cierre de mercado. Sin ir más lejos, el caso Mojica el año pasado, el último día, pues te quedas sin uno de los pilares fundamentales. Por eso hay que estar curado. Este año hay que saber o intentar que no vuelva a pasar, y hay que estar preparado y con una plantilla lo más competitiva posible mucho antes de ese último día. Hablamos ahora de balonmano, porque las chicas de Latigo, que por cierto van a ser protagonistas también con esa vuelta de honor el domingo en el Martínez Valero por su gran temporada, están ya trabajando desde el pasado lunes, ¿no? Eso es, han concluido ya la primera semana de entrenamientos de cara a esta temporada tan ilusionante para el club y la plantilla. Ayer estuvimos hablando con la guardameta Nicole Morales, una de las más destacadas de la temporada pasada, que le sirvió para ser convocada incluso con la selección española en ese doble amistoso frente a Rumanía. Esto es lo que nos comentaba al respecto. Pues la verdad que muy bien. Es decir, que desde el principio estaba un poco nerviosa, ¿no? Era la primera vez para mí, pero sí que creo que fui de menos a más. El grupo muy bien, con el seleccionador también, el staff muy bien, y sin duda fue una experiencia muy, muy, muy bonita. Sí, ¿no? Por supuesto, me siento muy afortunada. Desde aquí otra vez agradecer por la oportunidad que pude vivir y sobre todo pues me llevo algo muy, muy, muy bonito. Una Nicole que, al igual que el resto del equipo, ya está concentrada en hacer una buena pretemporada de cara a un curso en el que no se pone en techo en cuanto a objetivos. Sí, sin duda el primer día ya pues nuestro entrenador ya nos puso un poquito el foco en cuáles podrían ser nuestros objetivos. Obviamente pues hay que seguir mejorando. Este año hemos hecho fichajes de nivel, se supone que tenemos que seguir mejorando aún más y bueno, al final somos un equipo súper trabajador y vamos a seguir por ese camino. Sí, ¿no? Un poco la idea pues sería eso, intentar aunque sea volver a llegar a la final, también intentar en Europa, ¿no? El año pasado nos quedamos ahí en semifinales y sobre todo también pues volver un poco a la Copa de la Reina, ¿no? Que los últimos años hemos estado ahí. Y como bien decías, Paco, las jugadoras ilicitanas verán reconocido este domingo el gran trabajo de la pasada campaña en el descanso del Festa de Elche con una vuelta de honor al Martínez Valero. La verdad que es una felicidad increíble, ¿no? Que esta ciudad siga volcándose con nosotros ante un evento que acude muchísima gente y sin duda pues lo agradecemos muchísimo que se siga dando esta visibilidad y nada, seguir agradeciendo y que ojalá pues puedan seguir llegando estas cosas. Por último, la guardameta nos comentaba que el papel de la afición va a ser muy importante durante esta temporada. Sí, sin duda ese partido fue increíble. Creo que en la vida se había llenado tanto el pabellón y claro, para nosotras eso fue pues increíble, ¿no? Jugar con toda la afición a tu lado pues ayuda muchísimo y sin duda pues este año nos gustaría que el público siguiera volcándose con nosotros, que al final pues es el jugador extra, ¿no? que tenemos ahí y que nos da muchísimas alegrías. Pues una Tico que empezará con los partidos de pretemporada el fin de semana que viene en ese doble amistoso frente al Costa del Sol Málaga, vigente campeón de liga, el primero el viernes 11 y el segundo el viernes 11 y el segundo el 12 de agosto, Paco. Bueno, pues ha puesto el techo muy alto en esta pasada temporada, así que esperemos que empiecen bien en esta campaña. El año pasado recuerdo que no empezaron bien, con muchas lesiones, ya avisaba Joaquín Rocamora que iba a ser difícil, que todo, bueno, que la mejor versión del equipo se vería en la segunda vuelta y así fue. La verdad es que acertó completamente, acertó de pleno. Pues nada, Pablo, nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes, Paco, buen fin de semana. Igualmente, nosotros hacemos una pausita y volvemos de inmediato. ¿Tienes un taller? Este verano mantén a tus clientes frescos con Autodesguaces Alicante. Solo para vosotros, profesionales. 5% de descuento en todo nuestro stock. 10% de descuento en elevalonas y mandos de clima. Y 15% de descuento en compresores. Solo hasta el 30 de septiembre. Autodesguaces Alicante. En Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Si tu coche se pone más caliente que el palo de un cohete, es que necesita un poco de cariño. Hasta el 31 de agosto en Juan Agulló, cambio de aceite y filtro más repaso para el ITV, solo 70 euros. Y con el cambio de dos neumáticos, Juan Agulló te regala un alineado de dirección valorado en 35 euros. Aprovechalo, cambia tus ruedas, dale cariño y que la dirección de tu coche te lleve a buen puerto. Juan Agulló, tu punto Citroën más cercano, en Avenida de la Libertad 60. Ya puedes encontrar una nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala para que puedas encontrar las últimas novedades y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. ¿Estás buscando coche para este verano? En Worldscar Multimarca lo tenemos. Ven a conocernos a nuestras instalaciones de Carretera Ocaña 9 en Alicante y Sor José Falcorta 37 en Elche y sorpréndete con las mejores ofertas. Worldscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción, te ofrece vehículos de todas las marcas con garantía premium, totalmente revisados y con kilómetros certificados. Consulta nuestro stock en worldscar.es o en nuestro concesionario de Alicante y Elche. Y vamos a ir rematando el tramo final del programa. Lo vamos a hacer con información de Fútbol 7, porque, bueno, aunque no es miércoles, que es el día que tenemos siempre fijado, lo iremos fijando ya a partir de la próxima temporada, pero tenemos ya información y para ello está Carlos Cerdá, organizador de ese campeonato de Fútbol 7. Carlos, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Paco. Organizador del campeonato de Fútbol 7 en la Vega Baja y en el Club Deportivo Faller, el último año. Parece que va a haber novedades para esta temporada. Sí, gracias a José Navarro, nuestro concejal de deportes, nuestro nuevo concejal de deportes. La liga vuelve a despegar en las instalaciones municipales esta temporada que viene. Por tanto, tendremos para disputar la temporada tanto el Faller como instalaciones municipales. O sea, las dos. Va a haber una mezcla. El año pasado fueron todas en el Faller, este año mitad y mitad, ¿no? Correcto, correcto. En principio, con las instalaciones municipales he hablado para que, dado que el mayor porcentaje de partidos se disputa los domingos por la tarde, pues para que nos dejen instalaciones los domingos por la tarde. Decir que, bueno, me han solicitado una serie de documentación, ya está toda preparada por el notario, la semana que viene ya estará a mi disposición toda esa documentación que me han solicitado para que todo llegue a buen puerto, la entregaré y no tiene que haber ni mayor problema. Agradecer también mucho el trabajo de José Aldeguer, nuestro jefe de deportes de la concejalía, por la velocidad, la celeridad con la que lo ha hecho todo y lo bien que lo ha ido haciendo todo para dejarnos las cosas pues muy fáciles a la hora de recabar información. Por tanto, este año será de nuevo ese campeonato de Fútbol 7, por lo menos aquí en Elche, mezcla instalaciones municipales, Club Deportivo Faller. ¿Serán las mismas divisiones? ¿Qué día se jugará? No sé si puedes ir adelantando algo. Vamos a tope. Vamos. Especifica tope. Empezaremos el viernes, acabaremos el domingo. No sé si tendremos que abrir también el lunes. Hay un montón de equipos nuevos que quieren entrar. Este fin de semana, si Dios quiere, voy a hablar con todos los equipos de la temporada anterior para ver si renuevan la plaza. A partir de la semana que viene ya empezaré a recibir pues eso, la información por parte de todos los equipos nuevos para renovar la plaza. Tengo en mente montar más cámaras para que, bueno, pues para que la gente se vea, como siempre, ya saben. Pues, partidos, gracias. Algunos, siempre el partido de la jornada retransmitido en streaming, ¿no? Correcto. Uh-huh. O sea que a tope es a tope. A tope es a tope. La temporada pasada eran ya 104. 104 equipos. Pues nos podemos ir a los 140, ¿eh? 140 equipos. ¿Qué pasa? ¿Que salen como las setas de debajo del suelo los equipos? Lo cierto es que Elche tiene mucha tradición, tiene mucha uh-huh. fuerza con el Fútbol 7. Y verdaderamente yo he tenido pues por lo menos 2-3 meses en los que casi a diario había gente que quería información sobre cómo meter a un equipo nuevo. Vamos a ver, por supuesto, primero los equipos que ya tenemos de la temporada anterior y al final pues lo que hay que hacer es pagar para hacer la inscripción, que no va a haber inscripción, no va a haber precio de inscripción. O sea, esta temporada los equipos que entren nuevos no tendrán que pagar ni inscripción ni fianza. Ya les comento un poco cómo está la situación, pero vamos, la idea es que no se paguen inscripción ni fianza, directamente partidos y fichas. Partidos y fichas. Y los equipos que quieran ya información, porque por lo que dices, tendrán ventaja los que ya están, ¿no? Correcto. O preferencia, los además 104 que están, pero van a tener cabida más equipos. Sí, claro, además de que las divisiones se van a formar en torno a esos equipos. Ya sabemos que hay equipos pues, que están en Superliga, en primera, en segunda, correcto. En tercera, pues esos equipos para consolidarse donde están. Y los que entren de nuevas, pues oye. Se crea a lo mejor una séptima división. Se va generando para abajo, lógicamente. Para abajo. Y ya el que quiera información, que quiera. ¿Qué tiene que hacer? Pues nada, desde la web. www.elchef7.com, directamente a mi teléfono 626-761-383 o por correo info@elchef7.com. Esas tres vías pues ahí estaré yo. ¿La de la Liga de la Vega Baja? La Liga de la Vega Baja, mi teléfono, 626-7613. Pero que sigue en marcha. Sigue en marcha, sigue en marcha. De hecho, les acaba de hablar, antes de entrar en antena contigo, le acaba de mandar, porque estoy esperando que me llame la concejala de deportes, Diana, de allí de Torrevieja, para ya, pues eso, para que me solicite toda la documentación necesaria. Perfecto. Para poder gozar de las instalaciones municipales de Torrevieja, que son una maravilla, la verdad, sea dicha. Y en la Vega Baja, pues lo mismo, mi teléfono. La dirección de la liga es www.vegabajaf7.com. Uh-huh. Y el correo, que también es info@vegabajaf7.com. Pues tendremos más información en próximas semanas, Carlos. Ya nos irás contando. Ya iremos contando. Muchas gracias y feliz fin de semana. Igualmente. Pues nosotros os vamos a desear también que paséis un feliz fin de semana, y más todavía si cabe si os vais de vacaciones, que paséis unas fenomenales vacaciones. Nosotros estaremos puntuales el lunes aquí en Elche en Punta, pero ojo, el domingo que viene, este domingo, a las 9 menos cuarto, todo el equipo de Marcador estaremos para la retransmisión de ese Elche Parma Calcio, el trofeo Festa de Elche. Hasta el domingo. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.